Kaixo guztioi, hemen gaude berriro A Planetaren saio berri batean. Gaurko honetan daukagun gonbidatuak ez du aurkezpenik behar. Gaur daukagu Lolita Chavez, Guatemalako Maia Kitxe ekintzaile ospetsua, eta arekin arituko gara ba garaionetan gaur egun eragiten digun egoera honen honi berri buruz. Dela, hain zuzen, ba, coronavirus edo COVID-19ko pandemia hau. Como decíamos, bienvenidas a esta nueva sesión de A Planeta. Con nosotras tenemos hoy a Lolita Chávez. Activista maya quiché de Guatemala, que no necesita presentación por su gran trayectoria reivindicando derechos humanos y sobre todo derechos de la mujer y de los pueblos ancestrales autóctonos de Abyayala, el continente, lo que solemos llamar como Latinoamérica, ¿no? Hola Lolita, ¿cómo estás? Kaixo. Kaixo Lolita. Txikriko nahen, ken ja jorri txilikut txikue, molte hau txikue kitan utzi. Bueno, a ti, gracias, Martín, a también quienes nos escuchan y quienes pues pueden vincularse en esta liberación de nuestra voz. Mucho gusto de saludarles. Sí, sí. Saludos, un gusto poder compartir contigo estos momentos. Bueno, como decíamos, son momentos difíciles. Vamos continuando en esta crisis del coronavirus, contenidos en cada uno en nuestro hogar. Pero bueno, para ti supongo que será todavía más difícil, ¿no? Porque tú además estás fuera de tu pueblo, de tu comunidad, de tu familia. Estás bueno, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo está siendo el confinamiento y toda esta situación? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Ha sido una situación bastante difícil, una experiencia que nunca me imaginé. Pasar esta situación en pleno movimiento. Yo soy una persona defensora que pues me vinculo bastante con las luchas territoriales de Abyayala, pero también las luchas territoriales de que se viven en no solo en el Estado español, sino en Europa. Y vivir esto con toda sinceridad te digo que fue una experiencia y está siendo una experiencia nefasta. Es muy, mira, las emociones se me vienen muy fuerte porque sí. Yo siempre he dicho que yo quiero estar en mi territorio, que yo no nací para estar fuera de mi territorio y que por dignidad y por justicia y porque también soy una defensora territorial, es importante que yo vuelva y siempre sueño con volver, sueño con estar en mi casa. Y ahora que escuché todo esto que viene y dice quédate en casa, esa expresión tan fuerte que yo creo que en esa colonialidad y en esa expresión racista y esa expresión de exclusión creo que no está muy bien dicha. Yo realmente estoy con esa conciencia de analizar también porque los mensajes tocan y los mensajes hieren. Y cuando escuché quédate en casa, para mí fue una verdadera, un golpe a mi ser, porque yo dije ¿en qué casa? O sea, ¿dónde me quedo? Si yo realmente lo que quiero es volver a casa, es volver a mi territorio, y yo no puedo. Y entonces me movió bastante, no solo porque lo tenía que pasar acá, en un estado en donde cada vez es más se va imponiendo más el individualismo, la arrogancia, la ambición que está transformando a la humanidad a una visión muy materialista en detrimento de toda la vida. Pero también me fui para allá, me fui a Guatemala con ese análisis. Nosotras somos defensoras y analizamos mucho la vida, los contextos historizados. Y me dio mucho, te soy sincera, me dio mucho miedo y pensar en cómo lo iba a tomar el Estado de Guatemala, cómo iba a actuar contra mi pueblo, porque ha sido así, siempre ha sido una situación perversa, aprovechan cada situación para esto, entonces fue difícil. Luego ya me fui ubicando y algo difícil porque cuando mi pueblo y, por ejemplo, yo que tengo una vida vinculada al cosmos ser, nos relacionamos con estas expresiones desconocidas, también es como hay bastante incertidumbre de qué será, por qué ese mal, por qué esa enfermedad, quién lo generó, cómo se generó, qué consecuencias trae para la humanidad. Entonces es como nuestro análisis es muy, muy, muy complejo, o sea, nuestro cosmos ser y nuestra conciencia, quizá Occidente como no tiene ese relacionamiento en la red de la vida, entonces tal vez no nos entiendan, pero es bastante complejo hasta qué punto llegamos a analizarlo, desde lo micro hasta lo macro. Entonces, así lo estoy viviendo, un poco difícil, te soy sincero. Sí, no, por supuesto, lo entiendo. Y bueno, vamos a hablar un poco también de cómo se entiende desde la cosmovisión maya o ancestral de los pueblos de Abya-Yala, pero también, bueno, decirte que para eso sirve un poco esta conversación, no solo para saber de ti y todo lo que nos puedas aportar en este tema, sino también para eso, para que nos mantengamos, ¿no?, conectadas y como personas que somos y como imposibilidad que tenemos ahora mismo, pues esa conexión que yo sé que tú la mantienes con las hermanas bueno, de allá, de Guatemala, de Quiché, pero también de otros lugares, ¿no? Comentabas que el gobierno en muchos casos utiliza estas situaciones y situaciones de crisis para continuar con sus políticas o imponer otras nuevas. La anterior conversación que tuvimos con un líder del pueblo Mbera de Colombia, justo nos decía esto. ¿Cuál es la situación también ahora en vuestras comunidades o en el mismo Guatemala? ¿Se ha utilizado esta crisis del COVID-19 para continuar con las políticas de desarrollistas o para implementar otras nuevas? Sí, mira, lo que inmediatamente yo cuando supe de esta situación, pues también me remonté y bueno, dije, es necesario analizar cómo está mi pueblo para también poder denunciar desde acá y poder ver la situación también desde la expresión de acá, pero también la expresión de allá. Entonces eso es interesante hacer ese vínculo de lo que está pasando acá en Europa y lo que está pasando allá en Abya-Yala y principalmente en Guatemala. Entonces empecé a ver también yo generalmente no veo las noticias como muy de los medios de comunicación masivo, porque ahí lo que pasan es más de la oligarquía. Pero analizando esto, dije, vamos a tener que vincularnos a ver qué está pasando en Guatemala. Y sí, efectivamente lo que yo estaba como teniendo ese temor está pasando. Desde el primer momento en que se supo en Guatemala que estaba la existencia de esta pandemia, empezó el sistema de élites a activar en relación a que la pandemia fuera una expresión de oportunidad para también quedarse con ganancias. Esa es como la dura realidad de mi país, de Guatemala. Inmediatamente se acordaron varias expresiones y dirigidas principalmente por el presidente, un presidente que es un presidente entreguista, que no es el primero ni el único. Han pasado, la mayoría de presidentes de Guatemala han sido entreguistas. Este es Yamatei, pero así fue Otto Pérez Molina, así fue Álvaro Colón. En fin, te puedo mencionar todos los Sí, no presidentes y suenan, para no suenan nosotras, esos las nombres. defensoras territoriales, ha sido así. Y dentro de las expresiones, como que me pudieron dar como esa expresión de por dónde iba su camino, es que en principio empezó a aprovechar de querer liberar a sus empresarios asesinos y sus empresarios que tienen juicios dentro de del sistema de justicia que no funciona porque es un sistema con también expresiones de tráfico de influencias, de donde lo que prevalece son los intereses de las empresas transnacionales y de la oligarquía. Entonces, una de las primeras expresiones que hizo fue que empezó a exigir al sistema de justicia que se quitaran los casos que los pueblos, las comunidades, las defensoras y defensores, las organizaciones habíamos tenemos casos contra las empresas por la violación a los derechos humanos. Pues esos casos él los quiere como eliminar. Esa fue una de las expresiones. Otra fue la expresión también de la propuesta de hacer préstamos, pero hipermillonarios con la banca nacional y la banca internacional para inyectarle dinero a las grandes empresas y dejar endeudado al pueblo. Se hicieron préstamos, ¿qué te digo?, por más de 300, o sea, 3.500 millones de dólares. Cabe aquí como hacer mención que el país de Guatemala o sea, la calificación del país lo califican como baja calificación de riesgo. Eso quiere decir que la tasa de interés bancaria aumenta. Y eso no lo debatió, no lo informó al pueblo, sino más bien fue y utilizó sus mecanismos de control del Congreso, un Congreso donde hay una expresión de diputados corruptos, diputados también que están como arrodillados ante la oligarquía, para esa aprobación. Efectivamente, se aprobaron préstamos multimillonarios hacia donde se vincula con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial y otros. Entonces, esa fue otra expresión. Otra fue el toque de queda. Y este toque de queda, mira, para mí fue una expresión de un golpe muy fuerte a mi pueblo, porque mi pueblo ha sufrido también de ataques. Mi pueblo, Quiché, es un pueblo que ha sido muy perseguido por los militares y paramilitares, los caibiles, y esto Sí. también para nosotros es una expresión de toque de queda, significa un ataque perverso contra el movimiento revolucionario en Quiché. Esas son expresiones también que se hicieron. También se aumentó como el racismo contra los pueblos, se hicieron despedir, o sea, se despidió en muchas empresas a personas de forma injustificada, aprovechándose de esta situación pandémica. Hubo mucha expresión de despidos y el sistema de salud también cayó en crisis crónica porque eso ya estaba. Y lo peor fue que ese como golpe de Estado o esa expresión de toque de queda fue solo para los pueblos, porque las empresas mineras, hidroeléctricas, de monocultivo, petroleras, siguieron funcionando, saqueando a los territorios. Sí, por lo tanto, bueno, observamos que es un poco lo que está pasando aquí, ¿no? Solo que en la realidad de Guatemala, ¿no? De un pueblo endeudado y que ha sido tan reprimido, ¿no? Pues que todavía lo es mucho más, ¿no? Como ya nos imaginábamos, ¿no? Dinos, porque hace poco también has participado en una reunión virtual con sanadoras ancestrales, también de Abya Yala solo, ¿no? Del continente solo, ¿no? Pero dinos un poco, porque nos parece que una iniciativa muy interesante y bueno, pues qué es lo que habéis hablado sobre esta crisis, cuáles son las propuestas, iniciativas. Uy, sí, mira, realmente para mí también fue enriquecedor o también una inspiración de amor, toda vez que perdón. Sí, no, que me ha gustado mucho la Sí, expresión de amor, sí, que hace falta mucho eso. porque fíjate que en tanta situación de caos, de expresiones de odio, de estigmatización de las personas enfermas, y tanto que nos llamen, y fue una iniciativa fue una expresión de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, donde estamos también en red varias defensoras de Mesoamérica y Calala, pero también se unieron otras pícaras, se unió y otras organizaciones, y se unieron expresiones de arte, de sanación y de defensoras. Entonces era como una reunión de brujitas. Y eso fue muy lindo, lindo, porque entre tanto caos, entre tanta situación de incertidumbre, que nos llamemos a una expresión de ser luz y de análisis, pero con lo más profundo, de que podamos reivindicar nuestras expresiones, fue lindo. Nos reunimos, que te digo, más de 300 y algo, casi, sí, llegando a 400, pero casi 300 y algo, defensoras y sanadoras. Y ahí lo lindo fue que dimos a conocer no solo, o sea, no solo personas defensoras de Abya Yala y sanadoras de Abya Yala, sino también del Estado español y más. Creo que hubieron algunas de Europa y creo que de otro continente, creo que había unas compañeras de África, porque ese medio también lo permitía. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que hicimos un análisis bastante crítico, porque nosotras somos muy críticas, si tú me has escuchado, yo soy bastante crítica con en las imposiciones de los neoliberalismos en contra del capitalismo, del racismo, en contra también de las invasiones y de las empresas transnacionales, pero también dimos propuestas de caminos, y eso en la red de la vida es muy importante, porque si estamos, como dirían las abuelas, en el tiempo, no tiempo, porque así le llamarían mis ancestras a este camino, o una larga noche, que también se le llamó así a las pandemias en mi territorio maya, porque no es la primera pandemia que pasamos. Han pasado, ¿qué te digo?, desde 1520 hasta 1821, solo en este periodo pasamos 59 pandemias de las registradas, y se han pasado mucho más, pero hemos salido a luz. Entonces, ¿qué se propuso ahí? Se dieron expresiones de las cosmogonías territoriales, la espiritualidad, la medicina ancestral como un camino cósmico político, pero también la comunidad, la territorialidad y la autonomía, un caminar de economía comunitaria, de reciprocidad, y fue muy, muy lindo. Te dio muy... Y ver a las compañeras, como, porque ahí nosotras expusimos, estuvo Miriam Miranda, que es también del pueblo garífuna de Honduras, y ella tiene una expresión también muy organizada dentro de su caminar. Luego me escucharon a mí, y luego de que nos dieron ese tiempo, también se escuchó a otras compañeras que se les dio el tiempo, de diferentes pueblos, el pueblo mapuche, expresión del pueblo mapuche, de otros territorios, Y después vía también por mensaje, se escribió, o sea, si no daba tiempo para todas, escribieron también. Sí, me imagino que 300 mujeres en internet, en una reunión así, tiene que ser muy difícil, ¿no? ¿Cómo vais a procesar todo eso? ¿Cuál va a ser? ¿Vais a continuar con estas reuniones? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, mira, nosotras estamos en ese caminar. Nosotras como sanadoras también ahora somos importantes en el sentido de dar reflexión, análisis, pero también propuesta a los mundos que han colapsado. Entonces seguiremos. Ahora sale como un resumen en estos días, sale un resumen de lo que hablamos, el diálogo de saberes que tuvimos. Después van a salir también otras expresiones como no sé cómo decirlo, pero en mensajes cortos de todas las expresiones, porque ahí se habló de medicinas que están, por ejemplo, hay medicinas que se están llevando a cabo en los territorios que no están vinculadas con la medicina ancestral y están funcionando, dándole como respuesta a esta situación pandémica, o también dando como esa expresión de prevenir, como se habló mucho de sistema inmunológico, se habló también de cómo podemos trascender ante estas situaciones de no solo la pandemia en sí, sino lo que genera alrededor de, y lo que genera alrededor de, pues es un vínculo en relación a lo que hacen los estados, lo que hacen los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación, la oligarquía, y han generado terror, estamos en shock o en las cuestiones de miedo, culpa y estas expresiones. Entonces se dieron bastantes luces y creo que va a ir caminando. Y de hecho nos vamos a seguir reuniendo en las formas que podamos. Bueno, pues espero y espero ver esos, bueno, los resultados, lo que vayáis discutiendo y así, porque sin duda va a ser muy interesante e importante para todas. Aquí, no sé, igual nos sobra un poco de creernos que sabemos demasiado y muchas de estas cosas las desconocemos, ¿no? Has hablado un poco, ¿no?, sobre lo que hablasteis ahí, pero dime un poco más, como sanadora ancestral, ¿qué es lo que, cómo ves esta pandemia? ¿Cuáles pueden ser las, cómo se puede acatar, cuáles pueden ser las soluciones o cómo lo ves tú como sanadora? Bueno, mira, para analizarlo, yo me tuve que remontar también, como te mencionaba, al tiempo. Vincularme con el tiempo también y con la historia y la memoria de mis ancestros me da como esa seguridad de por dónde caminar, porque a veces esa incertidumbre y no saber ese tipo de dónde surgió, hay como varias expresiones de las potencias que se andan tirando como los platos entre ellas y diciendo, no, surgió ella, no, que fue Estados Unidos, los yanquis de mierda, no, que fueron estos, no, en fin. Entonces esta incertidumbre hay que como también desbloquearla porque genera bastante terror. Y analizando también esa larga noche que de la cual te habla y de que es parte de mi caminar con mi pueblo, esos sucesos se sabe que pues impactan la comunidad, impactan el territorio e impactan la memoria no solo personal, sino impactan la memoria colectiva. Y es un contexto en donde la crisis y esos escenarios depende de cómo se tomen por las comunidades, se vuelven o como actos de normalidad o se trascienden. Y entonces aquí viene la importancia de cómo las comunidades y las personas no nos dejamos vincularnos con la normalidad. Por eso yo llamo a que no la humanidad nos llame a volver a la normalidad, porque no estábamos en normalidad. Esto de que se diga, ay, ojalá que volvamos a la normalidad, que volvamos a salir, que volvamos a estar en esto, que volvamos a hacer como turismo y que volvamos a hacer nuestras vidas cotidianas como siempre, no. A consumir. Eso no. ¿Por qué no? Porque para los pueblos originarios, esta normalidad que era para la humanidad nos estaba matando, nos estaba extinguiendo, y no solo a los pueblos, sino a la biodiversidad, a las montañas. Si tú te acuerdas por qué yo fui atacada, perseguida y criminalizada por eso, porque no queremos esas normalidades que le llama el neoliberalismo. Entonces, esta es la reflexión en principio, como leer la historia de mi pueblo. Luego, saber de dónde viene, o sea, conocer más o menos, porque yo desconocía cuando decían COVID-19, COVID-19, decía, ¿qué es eso? Cuando ahora estoy entendiendo que es un virus que fue generado por un laboratorio, por ya sea por negligencia, por intención humana o por descuido humano, no importa. Sé que la humanidad es una humanidad que está tomada por millonarios. Esto hay que retomarlo por las comunidades. Esto es un gran mensaje que nos están enviando, nos están matando y nos van a seguir haciendo esas expresiones. Y no se vale que las potencias mundiales como Estados Unidos o como otras potencias sean las que dirijan nuestro caminar. No es, o sea, es Europa no puede ser dirigida por gobiernos que tienen a sus presidentes con mentes criminales, que lo que quieren es el dinero. No podemos seguir con ese caminar. Entonces, ese es el llamado. Es el llamado a que la humanidad vuelva a conectarse con la complementariedad y la reciprocidad con la madre tierra, con el aire, con el agua, con el sol, con todas las expresiones de la tierra. Y eso es posible. Yo sé que a mí me van a llamar loca, me van a llamar que estoy, que o sea, que nuestra propuesta no, o sea, no vale la pena, que estoy en otro mundo, no importa. Nosotras y nosotros como pueblos originarios le estamos dando un desafío a la humanidad. Y ese desafío es que vuelva a ser humanidad vinculada al tiempo del cosmos. Y el tiempo del cosmos es bien difícil porque es volver a los ciclos lunares, es volver a conocer los tiempos en base a cómo están los aires, cómo está la comunidad de las plantas, cómo están las otras comunidades de las montañas. Pero para los pueblos originarios esto es muy importante para no dejarse manipular por las potencias, porque mira, nosotros también analizamos, por ejemplo, nosotros analizamos las expresiones de Trump, y tal vez me vas a decir, pero ¿por qué escuchas a este hombre, que es un hombre que genera terror y que genera guerras? Sí, sí genera eso, pero hay que escucharlo para ver qué políticas neoliberales, qué políticas de exterminio está haciendo. Y hay dos caminos. Uno, el camino esperanzador de los pueblos originarios, y dos, el camino de muerte, que son las potencias mundiales y las empresas transnacionales. No tenemos otro camino. Entonces la humanidad no debe caer en la ambigüedad. Sí, por supuesto. Concuerdo en todo ello. Supongo que también el papel que juega la comunidad es muy importante, ¿no? En esa sanación y en esa vuelta a las raíces, a nuestras raíces, a nuestro ser, ¿no? Y que ustedes tienen un valor de la comunidad también muy arraigado y que muchas veces es lo que intentan atacar y que es lo que intentan, donde intentan hacer daño, ¿no? Desde los poderes, ¿no? Y mira, nosotros de generación en generación hemos vivido esto. Pero las situaciones también, por ejemplo, de guerra, de pandemias, de ataques, de invasiones, o sea, nosotras desde volver al origen, nos ha ayudado a reconstituir nuestro ser maya. Yo esto lo pongo como en un tejido lindo de la red de la vida. No sé cuánta gente se vinculará con nosotras, no sé si les hará eco, pero más allá de que pueda hacer eco en Europa, puede ser eco en los pueblos originarios. Y yo sé que este mensaje va a llegar, yo te agradezco porque sé que también ustedes son luz, toda vez que no nos censuran, porque te soy sincera, a mí me censuran por todos lados. O sea, yo tengo como alguna página donde me invitan y luego me dicen, no, que no puede salir tu artículo porque lo que pasa es que tú hablaste así, tienes que hablar más moderada, porque no tienes que hablar de esta cuestión así, de las empresas. Entonces nos censuran mucho. Tú no te imaginas cuánta censura hemos tenido las defensoras. ¿Cuánto tenemos que tragarnos el sabor amargo de decir por qué la humanidad es tan injusta con las defensoras de los pueblos originarios? Pero esto yo sé que va a llegar a mi pueblo maya y sé que va a llegar a otros pueblos originarios de Abya Yala y por eso lo digo. El pueblo maya, por ejemplo, da estas luces. Cuando hemos vivido las pandemias, ¿cómo hemos salido de esta situación? Hemos tenido crisis económica muy fuerte, nos han dejado en el empobrecimiento. ¿Tú te puedes imaginar que el Estado de Guatemala deje al pueblo quiché que nos deje en un 85% de empobrecimiento y de extremo empobrecimiento? O sea, es como políticas de exterminio. Es como decir aquí, muy bien, el pueblo vasco va a ser recriminado porque tiene esta organización comunitaria o tiene esta visión Cultural. de su cosmovisión, entonces hay que atacarle así. Así es el pueblo, así es el país de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado las abuelas? Y esto va para dar luz a los pueblos. En principio, conciencia de origen común, recuperación de la tierra. Lo otro es recrearnos y reinventarnos. Es posible vivir. Mejorar el alimento. Sí, nosotras nos hemos vinculado porque a veces pues las empresas llegan y nos vinculan con otro alimento. Por ejemplo, Monsanto mete insecticida y mete pesticida. Entonces hay que volver a recuperar las tierras sanas. Conexión con los inter los como lo, el compromiso intergeneracional. Es decir, ¿en qué hemos fallado? Si tú ves aquí quienes más se han muerto son los abuelos y las abuelas. Entonces nos hace conciencia que erramos, cuál es el error de ahí y entender qué son los errores y decir, bueno, erramos, está bien, vamos a volver, por eso es volver al origen. También nos pide mejor organización, la recuperación de la salud ancestral, la creatividad en el arte, el propio gobierno. Y conocer más a lo desconocido. Y conocer más a lo desconocido es que de pueblo a pueblo podamos tener nuestras propias reivindicaciones y que conozcamos cómo están actuando las oligarquías y las transnacionales en todo esto, porque ellos están haciendo su agenda. Si yo te digo de esto, que es la agenda como del pueblo, que yo sé que mi pueblo lo va a retomar porque lo ha retomado en más de 59 pandemias que te he dicho, pero también tenemos que tener la otra agenda. Entonces aquí estamos hablando de dos agendas, las agendas de los pueblos originarios y las agendas de las oligarquías y de las potencias. Y yo le preguntaría a la humanidad, ¿en qué agenda se queda? ¿A quién va a apoyar? Y eso es lo que nosotras llamamos quitar, o sea, se quiten los privilegios y no se vale que se hable de hermandad o que se hable de solidaridad en cuanto no se vea que los pueblos que estamos defendiendo el agua y las montañas estamos criminalizadas y criminalizados. Cada vez nos están atacando más, nos están militarizando y nos van a seguir atacando porque somos el como la, o sea, es como decir que nosotros estamos siendo el obstáculo para ese falso desarrollo, y a eso es lo que llamamos, a que esas injusticias las podamos denunciar desde Europa. Sí, bueno, como bien dices, yo creo que esta pandemia nos tendría que servir, ¿no? Para preguntarnos muchas cosas, muchas de las cosas que estás diciendo tú, y para analizar, ¿no? Y tomar posición. Pero creo que igual lo que estamos consiguiendo es por la reclusión, etcétera, pues también por las paranoias colectivas que se crean, ¿no? Pues el cerrarnos en un tipo de pensamiento que queda un poco bloqueado y que no se avanza, ¿no? Pero ojalá sirva para lo que dices y para que analicemos más y tomamos y bueno y que esto sirva también esta entrevista, ¿no? Para darnos cuenta de otras realidades y de otras experiencias, ¿no? La medicina tradicional maya, ¿la practicáis en vuestras comunidades con libertad o también ha sido objeto de represión como han sido las demás expresiones culturales mayas como la espiritualidad, la lengua, etcétera? ¿La utilizáis así con libertad o? Mira, como hay territorios de Guatemala en donde estamos sin Estado, o sea, donde no llega la Vale. expresión del Estado de Guatemala por ser racista, entonces ahí a lo interno de las comunidades sí, pero ya a nivel nacional ha sido bastante, ha habido una expresión peyorativa, racista, y de exclusión, pero también de marginación y de señalamiento, como de criminalización. Las guías espirituales, las ajiom que decimos y las ajkir, han sido también perseguidas. Nosotras hemos sido perseguidas desde las expresiones de sanación. Por eso es que también las abuelas nos llaman a cuidarnos bastante para que no seamos como expuestas a expresiones de ataque. Las empresas farmacéuticas son las que principalmente nos persiguen porque nuestra sanación es bastante vinculada a no solo al cosmos ser, sino también a la autocuración y la sanación a través de plantas medicinales y a través de terapias que se dan en las propias comunidades, terapias ancestrales que no necesitan dinero de por medio, sino más es una expresión de reciprocidad en la red de la vida entre comunidades. O sea, por ejemplo, hay guías espirituales que están dentro del territorio y se van a otro territorio y luego las otras sanadoras se van a otro territorio. Es como trueque, algo así, como sin que pase el dinero de por medio. Esto no les conviene a las farmacéuticas porque tampoco usamos medicina occidental, sino usamos las plantas. Y eso nosotros lo llevamos en nuestro ser. Yo me acuerdo que mi abuela, yo tuve un problema de la vista. Yo tuve, no sé cómo le llaman en Occidente, pero tuve como catarata, un problema de Catarata, sí. catarata en los ojos. Yo de pequeña, como de 7 años, ya me iba a quedar como o sea, ciega. Y entonces mi mamá empezó un recorrido guiado por mi abuela, en donde necesitábamos vincularnos con guías sanadoras y que se viera mi nahual y mi como. Lo que pasa es que en Guatemala o en el pueblo maya, una enfermedad no viene sola, así por así. O sea, hay que reivindicar cuál es nuestra misión en el caminar en la red de la vida. Y entonces, en esta misión es necesario vincular el nahual que llevamos. Y el nahual que llevamos es también nos da la inspiración de quiénes somos y hacia dónde vamos y El de dónde Nahual es venimos. como el espíritu, como así decirlo, o Sí, mira, los nahuales están vinculados a energías. O sea, los vale. nahuales es. si tú has visto el calendario maya, es un poquito complejo de explicar lo que no se puede explicar así como en un momento, pero es vinculado al tiempo. Nuestra expresión es vinculada al cosmoser. El cosmoser es vinculado al tiempo, espacio y movimiento. En este tiempo, espacio y movimiento, hay una relación cósmica de energías y de dimensiones. Entonces, depende de cuándo naciste, qué día naciste, ese es tu nahual. Y el nahual depende a la energía y Vale. cómo estaba el movimiento del tiempo en el espacio y el cosmos para, como que eso es lo que como te guía en tu caminar. Entonces, cada persona al momento de nacer tiene su energía y que le da como vida a su espíritu y como que se encarga de guiarnos y de protegernos. No sé si me explico. Sí, muy bien, sí. Ya, entonces estas manifestaciones están vinculadas a como las relaciones también energéticas, no solo con las plantas, los animales y más allá, sino están vinculadas a la luna, el sol, el aire, en fin, y otras expresiones energéticas. Entonces, también se vincula con los sueños y en fin, es todo bien complejo. Pero entonces aquí, nosotras, dentro de nuestro accionar, si nosotras tenemos, todo ser tiene una misión en el cosmos ser. Y si esa misión no está como bien encauzada, también las abuelas nos dicen que pues nace enferma. Entonces, por ejemplo, los pueblos también tienen misiones. En fin. Y entonces eso es lo que a mí me han enseñado. Entonces yo me enfermé de pequeña de los ojos y ahí mi madre me llevó a sanar con guías y yo sané. Y yo sané sin la medicina occidental. Yo me acuerdo mucho, mucho del relacionamiento con la cebolla, con el ajo, con también la zanahoria. Entonces siempre eso está en mi ser, o sea, es parte de como mi cosmos ser, por decir. Sí. Y eso ha hecho también que yo tenga ese vínculo. Pero también cuando ya, imagínate, en los intentos de asesinato, cuando a mí me intentaron asesinar con arma de grueso calibre, también las ancestras me llevaban a sanar, las abuelas me llevan a la montaña y bueno, hacemos ceremonias ante mayas, hacemos también temazcales, toda la relación con los masajes, y es como la sanación no está desvinculada a una vida social, económica, política, de arte, sino es parte de, no es como lo toma Occidente, que es separado el arte, separado la salud, separado la Sí, se cuestión queda cultural, en reducido fin. solo a los síntomas, ¿no? En la medicina occidental. Temazcales también está muy integrado en la medicina maya, ¿no? Sí. Sí, ¿Cómo? mira, el temazcal también ayuda a como que tu ser pueda. Lo que pasa es que el ser también está vinculado no solo al cuerpo. O sea, por ejemplo, ahora, si estamos hablando de este problema no es solo de cuerpo. Yo estoy escuchando que acá hablan de, ay, sí, que están, que le da los síntomas, ¿verdad? Y los síntomas son, bueno, que fiebre, que entonces le afecta primero la garganta, luego los Eso. pulmones, en fin. Y así, se van en el cuerpo. La sanación dentro del proceso cósmico dentro del pueblo maya va vinculado también por eso yo hablo mucho del cosmos ser, porque ese cosmos ser está vinculado a las energías cósmicas. Entonces las energías cósmicas también reflejan lo que se vincula con la mente, el espíritu, el cuerpo, por supuesto el cuerpo también, pero también con las energías. Y entonces el temazcal te ayuda para que, o sea, ¿cómo le ayuda el temazcal a una? Le ayuda no solo al cuerpo, que dice que, bueno, lo de los poros, en fin, sino que también apoya el espíritu, o sea, se libera el espíritu y se libera también la expresión de la energía. La energía vinculada a medicina, porque cuando nosotros hablamos de temazcal también utilizamos plantas Aromáticas. ancestrales dentro del temazcal, y cuando nos vinculamos es como volver al origen, es como que tú volvieras al vientre Sí. de la madre o el vientre de la madre tierra. Porque Lolita, aquí muchas personas no estarán familiarizadas con el término, pero temazcal son como baños de vapor, ¿no? Baño de vapor. Sí. Pero eso, Eso dentro, muy integrado en la tradición maya, no solo maya, porque también la realizan muchos otros pueblos originarios de Abya Yala, incluso sí, es un del templo de norte, vapor. de... Sí. Bueno, no sé si para terminar, porque bueno, aquí podíamos pasarnos horas y horas con todo lo que nos tienes que contar, pero sí, una cosa curiosa que me parece, y bueno, como feminista que eres y que reivindicamos también, es un hecho curioso que las sanadoras, ¿no? Que os juntasteis en esa reunión virtual, que fuerais todas sanadoras, todas mujeres, y bueno, por un lado, eso indica también el papel que jugáis en vuestras culturas y que muchas veces, supongo que por la influencia occidental colonizadora, pues igual se ha intentado desvirtuar ese papel de las mujeres en vuestras culturas, pero luego también a nivel sanador, ¿no? Indica que las mujeres tenéis una relevancia en vuestra cultura y en vuestra sanidad, ¿no? Sí, mira, nosotras como sanadoras también llevamos los feminismos que surgen desde adentro de los territorios. Yo soy parte del feminismo del área del Yala. ¿Y por qué somos feministas? Somos feministas en cuanto luchamos contra los patriarcados y contra los poderes hegemónicos, pero también contra las potencias en el elevado extremo de expresión de del neoliberalismo y el capitalismo y el racismo. Y nosotras ahí nos juntamos también porque es importante dar a conocer que hablamos también de la pandemia, pero no solo de la pandemia, sino hablamos también de las violencias. Es indignante cómo no solo los poderes hegemónicos, no solo las potencias mundiales y las oligarquías se están aprovechando de esto. Es importante dar a conocer, denunciar que los confinamientos han generado maltratos institucionalizados y eso hay que denunciarlo. Yo me acuerdo que el día uno que yo supe de lo de la expresión de pandemia y que no podíamos salir, una de las primeras llamadas que yo tuve, porque a nosotras nos llaman para denunciar, para exigir justicia, y fue una compañera que sufre de violencia en la casa, no se vale. Y este es llamado a la sociedad, a que miremos más allá de nuestras narices, más allá del ombligo de Europa, que se mire también lo que están pasando las compañeras en las casas. Yo me acuerdo que cuando pasaba en Guatemala, porque me decían, por ejemplo, muchas compañeras de Quiché se van a trabajar a Guatemala, a las casas. Entonces decía, ay, detrás de esa ventana, detrás de esa puerta cerrada, sellada, ¿qué habrá? ¿Qué se estará moviendo? Y es lo que yo me pregunto ahora, detrás de las puertas cerradas, detrás de los confinamientos, ¿qué se está viviendo? ¿Cuál es la recarga de trabajo contra la mujer? ¿Cuál es la violencia contra la mujer? ¿Cuáles son las violencias sexuales contra las niñas? han habido feminicidios. En Argentina se conoce de un caso donde una mujer pues salió por necesidad y fue atrapada por la policía y luego la policía fue asesinada, ella. Entonces, en el confinamiento, han habido torturas en las casas, entonces los protocolos de tortura que utilizan los estados de guerra también son utilizados por los machistas, violadores sexuales en las casas. Entonces, nosotras somos feministas en cuanto luchamos contra las violencias que se generan contra las mujeres y no vamos a seguir, no vamos a permitir que esto se silencie. Por eso esto también es un llamado a las hermanas, a las compitas, a las cómplices que están en los territorios, que nosotras hemos declarado y hemos pactado no silenciar. Y no silenciar también necesitamos sociedades más humanas y más justas en cuanto a lo que estamos pasando. Y esto también se está no solo viviendo por las machistas, sino también por las personas dueñas de casa que también tienen una compañera que está trabajando y que está confinada, pero no es confinada, sino que está más que todo secuestrada o está explotada o está esclavizada utilizando el discurso de la epidemia, están esclavizando a compañeras. Entonces, nosotras decimos, más allá del confinamiento, necesitamos denunciar, porque eso pasó también en mi pueblo. Cuando fue lo de la minería, todo el mundo quería hablar contra la minería y lo logramos. Pero nosotras dijimos, sí, vamos a hablar contra la minería, pero vamos a hablar de la violencia contra las mujeres. Entonces, eso les digo ahora, sí, vamos a hablar para parar esta como pandemia, vamos a luchar y vamos a salir, como dicen aquí, juntos y juntas, que eso es falso, es una mentira que no se cree. ¿Qué te digo? El gobierno le dice, pero es falso. No Sí, vamos a no. salir juntos y juntas de esto. Es falso. Pero las defensoras sí vamos a salir juntas en cuanto lo podamos denunciar, pero no silenciar. O sea, hay que encontrarnos en estos caminos para liberar vidas. No, y está claro, va a recaer sobre todo más en la clase trabajadora, y bueno, como tú bien dices, en toda esta conversación, ¿no? En el sur, en las comunidades indígenas y sobre todo en las mujeres, ¿no? Así que ahí está ese mensaje, ¿no? Pero volviendo al tema de la reunión virtual que dijiste, sí que llama la atención que todas seáis mujeres, ¿no? Las que os reunisteis allá, ¿no? Es Sí, porque... hubo una compañera trans, Ah, bueno. pero Pero una, te digo, de todas, es bien, mira, bien extraño, te digo, porque la invitación se hizo general, o sea, las que íbamos a hablar, bueno, estábamos expresando, se dijeron los nombres, se dio la convocatoria, pero quienes se inscribieron, la mayoría fueron, son compañeras defensoras sanadoras mujeres. Es impresionante cómo los hombres no están como en este camino de ser sanador vale. o sanadora. Algo está pasando. Bueno, una mayor conciencia, pero supongo que también es conocimiento que también se transmite, ¿no? En vuestras culturas en este caso supongo que será de entre las mujeres o no sé. Bueno, en la comunidad no es solo entre las mujeres, en las comunidades es así, general. Pero yo creo que Europa, mira, yo creo que un mensaje también para Europa es que necesita ser humilde, ser sencillo Por y decir, supuesto. muy bien, la hemos regado, pero vamos a aprender de los pueblos originarios. Y la humanidad tiene una deuda histórica con los pueblos originarios. Entonces, esto. Y ese es el futuro. El futuro depende de cuánto nos podamos unir los seres de luz, cuánto podamos recuperar territorios en comunidad y cuánto podamos unir a la humanidad sin dejar aislados a los más excluidos, a las más marginadas y a las más violentadas. Y cuánto nos podemos unir en la red de la vida. Esta es la reactivación de nuestro ser. reactivar, por ejemplo, en la medicina ancestral, aquí hay. Lo que pasa es que aquí ya es como que fuera una ley impuesta. Yo hablo de ruda y se queda, o sea, se les paran los pelos cuando le digo, la ruda es para esto, el ajo es para esto, esto es, y se quedan así como que no me entienden. Obvio, porque ha permeado sus seres a través del opresor que se interiorizó en cada ser de las personas, incluso las que están cerca de nosotras. No te digo que, qué sé yo, el Trump, que ya, para mí el Trump ya es caso cerrado, diría yo, es una pérdida de la humanidad porque es un ser criminal. No te digo del presidente del Estado español, no, estoy hablando de las personas que están cerca, las personas que están cerca de nosotras no tienen esa conciencia y les es difícil conectarse con nosotras. Incluso he ido, por ejemplo, a algunas charlas y la gente, hay mucha gente linda. Yo saludo al movimiento feminista, saludo a Ungitorri Refugiatuak, saludo a los movimientos de presos y presas políticas, pero a veces se hacen expresiones con gente de universidades que es como que estuviéramos hablando en otro idioma, como que fuéramos ovnis. Sí, sobre todo porque entiendo que los códigos que utilizan y sus ambiciones son muy distintas, ¿no? Y proceden de un ámbito totalmente opuesto, ¿no? Pero bueno, así es y que sirva también esta entrevista para eso, Lolita, para acercarnos un poco a lo que tenéis que ofrecer, a terminar con esta arrogancia eurocéntrica, colonialista, etcétera, etcétera, y reconocer, ¿no?, los grandes valores que tenéis, toda la lucha que estáis llevando a cabo, no solo los pueblos originarios, sino también desde ellos, ¿no?, pues vosotras las mujeres, ¿no? Y bueno, supongo que, no sé, las ancestras, tus mujeres habrán hablado de tu nahual, pero supongo que te habrían dicho que tenías una misión encomendada muy muy grande y que la estás llevando a cabo muy bien, siendo puente entre tantas comunidades, entre tantos países, lugares y bueno, te deseamos lo mejor en esta situación tan difícil que lo es para todos, pero sobre todo para ti aún mucho más, ¿no? Por tu situación, ¿no? Como refugiada y como activista que ha sufrido la represión tan fuertemente. Sí, mira, yo nunca me imaginé que pudiera conectar, que a nuestros lazos de amor se vinculara tanta energía de nuevos internacionalismos. Y yo sé que con esta energía vamos a lograr revincularnos y entrelazar fuerzas. Y yo me inspiro mucho en Euskal Herria. Euskal Herria para mí ha sido una expresión de resistencia, de rebeldía, de revolución. Y cada vez que yo veo historias de Euskal Herria y de otros pueblos de las kurdas, del pueblo sáhara, en Honduras, este Copín, con el pueblo Lenca o el pueblo Bribri, o en fin, yo digo, eso me va a inspirar porque no sabes que cada día yo tengo que buscar formas de inspirarme. Cada día es una terapia. Yo tengo que vivir con terapia permanente porque no creas que yo ya superé los ataques perversos de cuando con las armas frente a mí me decían, hija de puta, te vamos a matar. Entonces yo digo, pero quiero volver, yo quiero volver, tengo mucho sueño de volver a mi territorio, no te imaginas. Cuando veo en las ilustraciones, cuando los niños y las niñas están con su familia, cuando aún en confinamiento, aún en esta crisis, están con su familia. Me duele tanto no estar allá, no, me duele tanto no abrazar a mi hija y a mi hijo y tener que vivirlo aquí. Pero yo digo, eso me tocó y lo voy a lo voy a procesar en mi ser. Y yo te agradezco, tú no sabes cuánto yo agradezco a la gente linda que se acerca a nuestras luchas, no sabes cuánto agradezco cuando nuestra voz se libera, cuánto agradezco cuando nos ayudan a denunciar a las empresas transnacionales, porque dicho sea de paso, las empresas están activando allá y nos siguen reprimiendo. Hay desalojos. En el store hubo desalojos, en otros territorios hay desalojos, siguen quemando las montañas, en Quiché hubo también incendios. O sea, no es que solo el confinamiento está ahora como en la realidad, hay muchas realidades que se están viviendo y están quemando las montañas. Entonces yo digo, quiero volver viva, quiero volver libre, quiero volver sana y quiero volver. Y por lo que sea, yo sé que mi territorio es así, que quizá allá hay mucha situación. A mí me dicen, ¿por qué quieres volver si allá te van a matar? Yo sé que allá se vive comunidad. Y a mí me falta mi comunidad, me falta la espiritualidad y eso quiero estar allá. O sea, por lo que tenga Europa, yo saludo a Europa, saludo a sus formas lindas que tienen acá, pero no es mi mundo. Mi mundo Por del supuesto. pueblo originario maya está allá y quiero volver. Y espero que ustedes también sigan apoyándonos con denunciar. Siempre se hacía la posibilidad de que me quitaran los casos porque yo estoy criminalizada. Entonces decían, no, porque si regresas te van a meter a la cárcel. Pero espero que estas fuerzas se unan y que se le siga presionando al Estado de Guatemala para que yo pueda volver. Pero si no puedo, vamos a seguir luchando y vamos a generar, seguimos luchando y generando nuevos internacionalismos de los pueblos originarios que Europa, otros mundos, África, Asia y otros nos podamos conectar para la red de la vida. Seguiré luchando con la inspiración de las luchas territoriales a donde vaya. Sí, sigue ahí Lolita y bueno, y aquí nos tendrás para todo eso y para asegurar que puedas volver, porque bueno, solo tú puedes saber lo que todo esto supone para ti. Nosotros solo llegamos a imaginar un poco, pero no deseamos otra cosa, que puedas volver con tu familia, con tu comunidad, porque después de todo lo que hemos hablado hoy aquí, podemos ver lo grande y lo fuerte que lo sientes y que es para ti. Así que mientras aquí nos tendrás un orgullo que pienses que bueno, que somos válidos en tu camino y mucha fuerza, seguiremos adelante. Caricasco. Suri, Lolita, Euchi Gogor, aguanta fuerte ahí. Seguimos de frente. La lucha sigue. La Fuerza, lucha fuerza. sigue. Sí, fuerte.